El arte popular es la expresión de un pueblo. Nace desde el pueblo y está siempre a su servicio. Por eso es la comunidad quien la preserva y recrea a fuerza de su tradición oral y de su transmisión de saberes, cantos y relatos. En el país de los ciegos, donde lo habían buscado, fue donado mal su cuerpo. Por siempre agradecido de sentir que no hayas elegido pa' crecer con vos y andar juntitos por el camino. Besa mis pies al andar bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Que tenga tu propio mercenario. Que tengas tus muertos en mi armario. Que te lleves toda la alegría de la diversidad que hay en la vida. Canciones para las madres y las abuelas, para el monte y por la vida. Cantos para los hijos que van forjando futuro y para los que nos faltan, que están desaparecidos. Canciones para Santiago, cantarle a la Pachamama. Un canto para el trabajador, también para el colonizador. No se agotan los temas que sensibilizan e impulsan la creatividad de los artistas populares. Es una conexión con el sentir, la canción. Es una conexión ahí con una experiencia vivida que te ha dejado mucho. Es conectarse ahí con eso y por ahí encontrar esa magia y por ahí sale, por ahí no sale y no sale siempre. Pero es esa conexión con la... con el sentir profundo de alguna experiencia, más que todo. Por ahí lo vivo, por ahí lo siento, por ahí. Arte para denunciar la opresión, arte por la liberación, arte de los de abajo, música de los nadies. La expresión de la cultura popular para cantar, mostrar y contar las necesidades, las luchas, los anhelos, los sueños de una comunidad. El arte popular como la raíz cultural donde hemos de sembrar un mundo donde quepan todos los mundos. Estoy muy feliz de poder cantar lo que siento, de poder cantar las cosas que mucha gente también siente y que mucha gente por ahí me pida temas o que cante temas míos también, eso, o míos, o que han nacido de experiencias mías, digamos, y bueno, eso me da mucha fuerza. Y sé que eso es lo importante después, que esté grabado ahí en la gente, ya hay temas que suenan en los fogones y como que suenan y que a veces uno ni se entera, y ese es, digamos, el vuelo de la canción. El arte como bien comunitario, no propiedad privada, abrazada por todos, patrimonio cultural intangible de un pueblo. El arte popular como herramienta de las identidades y los pueblos en resistencia frente al avasallamiento de sus derechos. Otro de los recuerdos fuertes que tengo de esa casa es enterrar todos los discos. Lo de los Quila, el disco del dúo salteño, el disco del dúo salteño arreglado por el Cuchi, los Beatles, todo tenía que enterrar. Había dos compañeros de mi vieja que estuvieron chupados un mes, torturados porque tenían el pelo largo. No estamos hablando, gente, no estamos hablando gilada, ¿me entendés? Entonces en casa siempre hubo música y siempre la música fue una forma de resistir, el arte siempre fue una forma de resistir. El arte emancipada de su carga elitista, decorativa e importada. El arte como defensa de la autenticidad y del compartir frente al competir. Nunca hice una canción de oficio yo, por hacer, digamos. O sea, yo creo que si me pondría a hacer, a ver, voy a componer una canción para la caña con ruda acá, nunca llegaría a tener el impacto que tiene una canción que nace del corazón como nació Pachamama con Ramiro. Claro. Jamás. Claro. Porque las canciones que son hechas, que es la mayoría de lo que se escucha hoy en la radiofonía argentina, en la televisión, es todo hecho adrede, pensado, meditado, con gente que... A ver, ¿qué anda hoy? ¿Esto? Listo, joya. ¿Qué tonos son los que funcionan? Claro. Listo, vamos ahí. Eso vende. Listo. Hagamos una. ¿Qué habla? Y, bueno, pero así funciona, tristemente. Y eso, pum, difusión masiva. Este arte degradado lejos está de los sentires del pueblo y nos vende sensaciones como un objeto más de consumo. Así amanece el arte popular en estos tiempos de ajuste salvaje de la esperanza y adoctrinamiento de la solidaridad. Puja desde lo profundo de nuestro imaginario colectivo, alimentada por siglos de lucha. Brota hermanada con la resistencia comunitaria y con la construcción cotidiana de otra forma de ser y estar en el mundo. Resurge cada día para romper el silencio del poder ante la miseria y nos hace fuertes para seguir marchando, escribiendo, cantando, danzando y encontrándonos para seguir construyendo una Latinoamérica unida. Pasaron con su voz, su música y su canto cuatro músicos populares del Valle de Punilla: Ramiro González, Magua Pela, El Paisa y Pacherre. Ay, Pachamama, ay, Pachamama.